Y el gato amar. así nada más. Oye, dice así. Mira, atiende que esto está aquí, mira. Que si pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá. ¿Pa' dónde? Que si pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá. ¿Pero pa' dónde? Que si pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá. ¿Pero pa' dónde? Que si pa' aquí, pa' allá, pa' aquí. Pregunto a los muchachos. Para ustedes. Thank you. Thank you.